Nunca diga nunca. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. No es un número, es la vida, son sus manos, es su piel. El cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Tenemos mucha memoria, pero hay hechos en la historia que quiebran el tiempo del espacio y hasta la victoria. Te quería conocer, pero no voy a poder. El Estado ha disparado su arma discriminatoria. Esto se llama perder, nunca más te voy a ver. Ni siquiera tu cuerpo en una sala velatoria. Los mataron otra vez, vuelve a desaparecer la idea de libertad y voluntad que supimos tener. Salí de mi casa para ir a jugar a la pelota y no volvió más. Sean culpables, bordan las causas, peligro entra en cada casa. Impunidad es la que manda y el que dice que no lo paga con su esperanza. Ya no les creemos, la pena se transforma en fuego. No estime de menos, mi miedo puede dar. Nunca digas nunca, se llama esta canción de Sara Eva y pertenece a un documental homónimo, se llama Nunca digas nunca, justamente habla de los desaparecidos en democracia. Arranca quizás hablando de uno de los símbolos que lo tenemos acá a mano, porque acá en el estudio de la retaguardia, ¿no? Está a tu espalda, Nati, que es Luciana Rúa. Quizás otro símbolo es Jorge Julio López, pero en realidad en los últimos 30 y pico de años de democracia, desde Miguel Bru para acá, ha habido un sinfín de casos y hoy, y un sinfín de casos de desaparecidos y desaparecidas, por ahí por otras por circunstancias distintas, digamos, bueno, las víctimas de la trata, las víctimas del trabajo esclavo. Pero hoy, puntualmente, hace 9 días que hay una persona que está desaparecida y que fue, detenida, según indican todos los testimonios, y no hay ningún otro indicio o prueba que indique lo contrario, que se fue llevado por la gendarmería y bueno. En un contexto de represión a una protesta popular. O sea, contexto de represión desapareció un pibe. Con la presencia además de un alto funcionario del Estado, del Ministerio de Seguridad, que es Eduardo Nocetti, que es el segundo de Patricia Bullrich. Bueno. No podemos mencionar ni nombrar a todos los desaparecidos en democracia, pero en el caso de Santiago es como significativo, ¿sí? Y sobre todo es significativo la respuesta del Estado. ¿Qué respuesta dio el Estado en estos 8, 9 días? Bueno, mira, por ejemplo, esto dijo Patricia Bullrich. Acá hay una desaparición, no queremos que esto se califique como una desaparición forzada y nos parece que no está bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un solo testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía o al juez a decir de qué manera o aportar algún dato diciendo que se lo llevó gendarmería. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrifuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo. Bueno, escuchaban a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Es significativo porque en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, por ejemplo, el lunes a la noche en TN aparecía un graf en el programa que empezó a las 12 de la noche, que estuvo durante 30 minutos y que decía violencia mapuche. Y la única mención al caso de Santiago Maldonado en ese programa del lunes a la noche del canal TN fue, bueno, y está el caso del chico este, Santiago. Bueno, estamos comunicados ya con María del Carmen Verdú, que es integrante histórica, fundadora de la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, a quien damos la bienvenida y le saludamos. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les voy a agradecer mucho si me suben un poco el retorno porque los escucho muy, muy lejos. Ahí vamos. Bueno, venimos hablando en este programa que, de Fuerza Científica, que hemos dedicado a la democracia, y en este bloque venimos hablando, bueno, de esta cuestión que parece casi como una antítesis en sí misma, que es, bueno, la idea de desaparecidos en democracia. Bueno, historizábamos que desde Miguel Brula a la fecha hay, bueno, vos me podrás indicar cuántos, de cuántos podemos hablar de desaparecidos en democracia. Casi 200. Desde 1983 hasta hoy, 2017. Casi 200 desaparecidos, desde el primero que tenemos registrado en diciembre de 1983, un pibe en Rosario desaparecido por la policía, después, tiempo después, apareció su cadáver en un cañaveral, hasta hoy, sin contar, por supuesto, a Santiago, por cuya aparición con vida seguimos movilizándonos, son casi 200 en total, pasando por Miguel Bru, por Andrés Núñez, Iván Torres, Daniel Solano, los chicos de Entre Ríos, los de Mendoza, y por supuesto Jorge Julio López, Luciano Arruga y tantos otros. ¿Están incluidas las desaparecidas por redes de trata en el número? Mira, en ese caso presuponemos que siguen vivas, por eso no están incorporadas al archivo de casos, pero si hablamos de desaparecidas por trata, hablamos más de 5.000. Bien, queríamos como marcar también la existencia de, sí, de esta problemática, que es como otra dimensión de, bueno, nada, sistémica. Sí, Nati. Y entonces, Negra, ¿cuál es lo, qué es lo específico del caso de Santiago Maldonado? Mira, en el caso de Santiago hay dos ejes que a mí me parece que son centrales. El primero tiene que ver con el contexto en el cual se produce la desaparición, una represión más de la gendarmería en la comunidad mapuche de la Puyamen en resistencia del Eleque, donde ya en enero, ustedes recordarán, estuvimos allí con Norita Cortiñas, con otros referentes del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, para instar la liberación de los 10 chicos que habían sido detenidos por el mismo juez Otranto que anda hablando ahora, más un juez provincial, por su siguiendo los requerimientos de Benetton, el empresario italiano que rodea con su gigantesca estancia de montones de hectáreas el pequeñísimo territorio recuperado en el que vive la comunidad. Y en segundo lugar, el hecho de que esta desaparición es como el gran hecho que caracteriza a la actual gestión de gobierno. Escuchábamos antes de empezar la nota a la ministra Patricia Bullrich diciendo que no había elementos para hablar de desaparición forzada. Bueno, toda la comunidad mapuche ha reconstruido cómo fueron esos últimos momentos en que estaba Santiago solo a la vera del río. Él no sabía nadar, no pudo ponerse a salvo cruzando el río Chubut como hicieron otros compañeros, y cómo fue visto cuando era detenido por la gendarmería. En el allanamiento que se realizó ayer en el destacamento de gendarmería del Bolsón se encontraron rastros biológicos, cabellos y algunas manchas en una de las camionetas que ahora están siendo peritados, y lo cierto es que Santiago estuvo allí, de eso no tenemos absolutamente ninguna duda, en esa movilización en la que se trataba de visibilizar con cortes intermitentes de la Ruta 40 la nueva detención de Longo de Cuyamen, el compañero Facundo John Suala, y que desde el 1 de agosto no sabemos nada de él, ni nosotros, ni nadie, ni su familia. ¿Y cuál ha sido la participación del funcionario Nocetti del Ministerio de Seguridad en la represión? En las redes anda circulando una foto tomada por un colega de ustedes, un reportero gráfico, que lo muestra allí en el medio de la Ruta 40, a pocos kilómetros de la comunidad del Pulof Cuyamen, conversando con un gendarme, no en un destacamento, en un juzgado, sino en la puerta de la estancia de Benetton. Es algo que nos quiere hacer creer que le estaba... Se nos corta la... No sé si te estás moviendo, sí, María. Espera, te perdemos, no sé si te estás moviendo, si podés moverte. Entonces, no. El operativo fue un dirigido en la zona, por el segundo hombre del ministerio, por el jefe del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich no puede intentar la excusa que ya intentó de hablar de abuso o exceso, que además también es una marca en el orillo, porque poner abuso y exceso en la misma oración con la palabra desaparecido tiene un significado muy específico en nuestro país, ¿verdad? Y además de esto que decías, digo, ¿qué, cómo se puede inscribir la desaparición de Santiago en el marco de la violencia, en el marco de un Estado supuestamente democrático, a las comunidades como, bueno, como este Cuyamén y toda la campaña que están haciendo los medios de comunicación hegemónicos con respecto a la cuestión de la violencia, el terrorismo, el separatismo, la idea en contra del Estado? Mira, todo el cuento de la guerrilla mapuche es el primer elemento que hay que tener en cuenta para tener por probada la responsabilidad estatal. Ni el gobierno nacional, ni su clac mediática, Jorge Lanata a la cabeza, hubiesen encarado el tema mapuche ni se hubiesen preocupado por hacer informes especiales si no fuera que tienen algo muy grave que ocultar. Pero sobre este punto yo hago una pregunta muy simple. Ponele, supongamos, todo lo que han dicho sea cierto, que haya una guerrilla mapuche, que estemos a punto de perder la Patagonia a manos de vaya a saber qué banda armada. Supongamos que todo eso fuese verdad. ¿Con eso me están explicando una desaparición forzada de una persona? Bueno, es una pregunta que quizás nos hacemos muchos y muchas. ¿Ha habido alguna novedad, digamos, del día de hoy? Porque Perdón, ahora soy yo la que no los escucha. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí. Bueno, no, digo, si en el marco de la movilización que hubo hoy a la tarde, reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado, si hubo alguna novedad último, digamos, estamos en la misma, en el mismo lugar que lo que contabas, como que No, es que seguimos sabiendo lo mismo que supimos el primero de agosto. No tenemos absolutamente ningún dato extra, con excepción de lo que les mencionaba de los rastros antes, estos de... Exactamente, el resultado de los allanamientos de ayer en el Bolsón. Y una pregunta más, ya para terminar, se nos acaba el programa. ¿Cuál es tu evaluación de la concentración de hoy en Plaza de Mayo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? No, la movilización fue enorme, equiparable a la movilización contra el 2x1 a los genocidas. Por supuesto variopinta, por supuesto muchos de los que estaban ahí apoyaron al gobierno que desapareció a Jorge Julio López y a Luciano Arruda, pero lo cierto es que hoy estaban reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Yo me quedo con la intervención final de nuestra compañera Nora Cortiña, que por el clamor de la mitad de la plaza pudo tomar el micrófono y convocarnos a todos a seguir movilizando y organizándonos por la aparición con vida de Santiago Maldonado, al grito de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, hasta la victoria siempre y venceremos. Bueno, María del Carmen, lamentamos tener que conversar con vos en estas circunstancias. Igual sabemos que, bueno, que el caso de Santiago por ahí tiene unas dimensiones digamos, particulares, por lo que vos comentabas al principio, algunas otras que comentamos, pero que hay un pibes desaparecidos, digamos, todos los meses en todos los barrios populares del país. Así que bueno, estaremos ahí en las calles. Nos están matando un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura. Y el ministro de... Bueno, el exministro de Educación, hoy principal candidato a senador del bloque gobernante, celebra como un logro que todos los días hay un pibe más preso. Así es. Bueno, gracias por este tiempo. Gracias. No, al contrario, y un abrazo a ustedes. Bueno, un abrazo grande. Pasaba acá en el estribo de Fuerza Centrífuga María del Carmen Verdú, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Hablamos de Santiago Maldonado. No sé si hay mucho que agregar, digamos, no tenemos muchos más datos, digamos, nos sumamos al pedido, al reclamo, al clamor de aparición con vida. Y claramente el gobierno, su fuerza de seguridad y sus ministros, el Estado en su conjunto, son responsables y tienen que dar respuesta y hacerse cargo. Lamentamos creer, hoy lo conversábamos incluso con Fer, el compañero acá de Arte Guardia, que probablemente Santiago ya hoy esté asesinado, ¿no? Y su aparición con vida es una bandera de lucha, esperemos que ya lo hayan matado. Y yo quiero volver sobre una de los ejes que agregó la Correpi el año pasado. Ellos siempre hablan de represión selectiva, represión preventiva, y agregaron el eje de la reconciliación del gobierno con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que hoy tengamos que no solo estar exigiendo la aparición de Santiago, sino escuchando barbaridades sobre defendiendo, digamos, gendarmería, defendiendo las Fuerzas Armadas, es preocupante. Y el uso, como decía recién Anera, el uso de ciertos términos, el uso de ciertas negaciones que nos remiten a periodos negros de nuestra historia, nos pone a pensar qué pasa entre el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas hoy. En este contexto, el domingo tenemos elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. En este estribo de Fuerza Centrífuga, una canción y ya nos vamos yendo. Escape, hablando justamente de la democracia y las campañas electorales. El show va a comenzar.